todas a la playa, van todos a espiar. Lo que más les interesa, de los pies a la cabeza, es mirar ese bikini que los hace delirar. Y cuando vas caminando, todo el mundo está mirando. Cuando vienes, cuando vas, tu bikini transparente que no tiene nada al frente y tampoco por detrás. Déjame ver un segundo. Déjame ver un segundo.